Escúchanos desde cualquier lugar del mundo como Alemania, Europa, Nueva York, América, Pekín, Asia, El Cairo, África y Canberra, Oceanía. Hidalgo FM, la música que te refresca.